Buenos días, buenos días. En primer plano los saluda a todos los pequeñines en su espacio infantil. Muy buenos días, amiguitas y amiguitos. ¿Cómo han amanecido? Buenos días, abuelo Tatina. Muy buenos días, Siriaquito. Buenos días para todos. ¿Sabes, Siriaquito? Ah, sí. Oye, tengo aquí una notica. ¿Sí? Que me mandó una niña desde Morón. Ah, ¿y qué dice? ¿Y cómo se llama esa niña? Bueno, esa niña se llama Lena Arroyo Iraola. Y dice que nos escucha todos los días y que le gustan mucho los cuentos que hacemos. ¡Oh, qué bueno! Nos gusta mucho recibir las opiniones de los niños. Porque vaya, para ellos trabajamos. Y sus sugerencias siempre nos hacen mejorar nuestro trabajo, claro. Así mismo es, Siri. Dice además que nos manda muchos besitos. Pues gracias, Lena. Y un besito también para ti. ¿Y qué más dice la carta, abuela? Bueno, él dice que su papá es profesor de educación física. Ah. Y que está cumpliendo misión en la República Bolivariana de Venezuela. ¡Ah, qué bueno! Entonces desea que le enviemos un saludo a través del programa. Él se llama Alfredo Arroyo y está en el estado de Aragua. Abuela, abuela, abuela, pero a lo mejor él no puede escuchar el programa en Venezuela porque ese país está muy lejos. Vaya, abuela, tiene muy lejos. Sí, sí, queda lejos, pero a la vez queda cerca. No, queda lejos, pero a la vez queda cerca. Oiga, abuela, abuela, abuela, abuela, abuela, no entendí nada. Pues es muy fácil. Y ahora mismo te lo voy a explicar todo, Siri. Oiga, qué cansado estoy. Vengo desde primero de enero y con el aire en contra. Desde primero de enero. Bueno, eso queda cerca, ¿no? ¿Cerca? ¿Para su copeta? Oiga, son 70 kilómetros. Bueno, más o menos como 70. Y en bicicleta se sienten como 100. Bueno, la abuela dice que hay lugares lejanos que pueden estar cerca. Por ejemplo, la República Bolivariana de Venezuela está cerca. Por lo tanto, primero de enero, entonces no está lejos, ¿no? Ay, espérate. Aguanta, Siriaco, aguanta. Eso es un trabalengua. ¿Tú me quieres enredar la oreja izquierda con la derecha? ¿Cómo es eso? Un momento, porque si no me parece que no nos vamos a entender. Entonces, explique, abuela, explique. Mira, la República de Venezuela es un país de la América del Sur con una geografía muy linda, donde los Andes son la mayor altura. ¿Más grande que la Sierra Maestra, abuela? ¡Ay! Mucho más, Siriaquito. Montañas que se pierden entre las nubes. ¡Oye! Allí sí debe ser difícil llevar una carta. Yo creo que mi bici no llega tan alto. Pero en esos parajes existe un animalito muy útil e inteligente que se usa para cargar grandes pesos. ¿Y cuál es ese animal, abuela? Yo lo conozco. No, es la llama. Y si desean, puedo contarles algo acerca de este animal. Bueno, claro que queremos, abuela. Cuente. Está bien. Presten atención. Pero, ¿por qué no quieres andar, pues? Nomás se me hace tarde. Vamos, llamita, levántate y ayúdame. No pierdas el tiempo, Quincho. No pierdas el tiempo. La llama no caminará si el peso es excesivo. Pero mira, pa, ¿me ha escupido? Si yo la quiero mucho. Es algo que hacen cuando se ponen muy bravas. Pero la llama es la mejor compañera que tenemos los que vivimos en estos parajes. Ahora verás. Mire, pa, mire. Mire, se está parando. Va a caminar. Claro. Y ahora nos acompañará hasta el final. Oiga, abuela. ¿Cuántas cosas interesantes acerca de la llama? ¿Y usted ha visto alguna? Las he visto. Son animales de patas fuertes y cuello musculoso. también de abundante pelo en varios lugares del cuerpo, pero tienen un poco de mal genio. Todo eso está muy bien, pero yo sigo sin comprender por qué la República de Venezuela está lejos y está cerca. Sí, es verdad, eso no lo he explicado. Es fácil. Si vemos la distancia que hay entre ese país y Cuba, nos podemos dar cuenta que es bastante lejos. Pero la amistad nos acerca, digamos, de manera espiritual. ¿De manera espiritual? Así mismo, Siri. Por ejemplo, allí está el papá de la niña que nos escribió. Pero también hay muchos otros avileños y cubanos en general. Ellos han ido a ayudar a ese país. Hay médicos, profesores, deportistas. Ah, es como una gran amistad. Vaya, como una familia que aunque esté lejos, se quiere mucho, ¿no? Oye, Siriaco, está volado. Te la llevaste al vuelo. Me alegra que hayan aprendido algo nuevo. Y sobre todo cuando se trata de un país hermano. Venga acá, abuela. ¿Y por qué no nos cuenta algo más? Vaya, o nos invita a un paseo en su bastón maravilloso. Por la sencilla razón que se nos acabó el tiempo, mi tesoro. Y hay que salir para la escuela. Así que vamos a despedirnos. Sin embargo, queda tiempo para que escuchen un fragmento de una linda canción que lleva el mismo nombre del niño de la historia. ¿Ah, sí? ¿El mismo nombre? Sí, se llama Quincho Barrilete. Hemos estado junto a ustedes esta mañana la asesora Odalis García. También compartieron con nosotros en la transmisión Ramón Rodríguez. Grabación y edición Mirta Pardo Vázquez. Voces de Orlando Alberto Hernández y Débora Chinea. Escribe y dirige Ángel Broche Ruedas. Somos tus amigos de cada día, el gallo siriaco que les dice pórtense bien. Y la abuela Tina que los quiere mucho, mucho. Y el conejo Tararí. Hasta mañana, justo cuando el sol nos dé sus primeros rayos. Y el amigo reloj marque las 7:10. ¡Nos esperamos! ¡Los esperamos! ¡No falten!